que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. La Asociación de Terapia Gestalt expulsa a una escuela tras varias denuncias de alumnas por prácticas abusivas. La escuela Espai Lúdic de Cataluña ya no tiene la acreditación de la AETG. Ha sido la principal consecuencia de las denuncias presentadas por diversas alumnas. La Asociación Española de Terapia Gestalt también ha expulsado a un profesor y suspendido a otro. Así lo decidió la Junta Directiva en el mes de diciembre. Considera que los dos profesores cometieron faltas graves. El Salto ha tenido acceso a los relatos de 7 denunciantes. Algunas han escrito que se afectaron después de sufrir manipulación y abuso de poder. Escrito por Sara Plaza y Patricia Reguero, publicado en la edición general el 15 de mayo de 2025. Euskadi se moviliza contra la patronal explotadora este 1 de mayo. Decenas de banderas rojas, moradas y rojinegras se dejaron ver en la Plaza Easo de Donostia el Día del Trabajador. Allí daba inicio la manifestación por el 1 de mayo, durante la cual, además de cuestiones laborales, se reivindicó el fin del genocidio palestino. En la pancarta de la cabecera se leía en euskera lo siguiente: patronal explotadora, por los trabajadores, salario mínimo y pensiones, decidir aquí. En las declaraciones posteriores se puso énfasis en la necesidad de colocar las vidas de las personas en el centro y garantizar un reparto equitativo de la riqueza. Escrito por Javi Julio, publicado en Órdago el 1 de mayo de 2025. Cientos de personas descienden el río Ulla en una protesta histórica contra la celulosa Altri y la mina Touro. El río Ulla se convirtió el pasado domingo en un cauce de protesta y conciencia ambiental. Decenas de embarcaciones descendieron desde el puente de Sinde hasta el campo de Insúa, en Padrón, en una acción simbólica contra dos proyectos industriales que amenazan el ecosistema fluvial y la ría de Arousa, la macrocelulosa de Altri en Palas de Rei y la reapertura de la mina de cobre de Touro Opino. Al final del recorrido, miles de personas esperaban a las embarcaciones para leer un manifiesto exigiendo la cancelación definitiva de ambos proyectos. Las organizaciones convocantes contaron con la colaboración de los ayuntamientos de Padrón y Ponteceusores. Los colectivos ecologistas advierten que la planta de Altri podría extraer hasta 46 millones de litros de agua diarios de Ulla, comprometiendo el ecosistema y contaminando las aguas que desembocan en la ría de Arousa, una importante zona marisquera gallega. Por su parte, la mina de Touro Opino, cuya reapertura está en trámite tras un primer rechazo ambiental, es otra amenaza para el entorno. En el pasado, esta mina contaminó el río con metales pesados y aguas ácidas, y la propuesta actual incluye una balsa de residuos con un cierre de 80 metros de altura. Escrito por Redacción El Salto y publicado por El Salto Galiza el 4 de mayo de 2025. Refusada la querella per tortura contra Ramon, policia infiltrat a València. Un jutjat de la ciutat ha desestimat el recurs que ha presentat Alerta Solidària. L'agent en qüestió va passar 2 anys a les files del moviment popular del barri de Benimaclet. Es tracta del 5è cas judicialitzat i, com a la resta, no ha passat de la fase del judici oral. La magistrada ha argumentat que els fets denunciats per l'acusació no s'ajusten a cap tipus penal. Segons Alerta Solidària, la gent de policia va vulnerar drets fonamentals i va mantenir relacions efectives per obtenir informació privada sobre diferents col·lectius. Escrit per Tomàs Muñoz, publicat a El Salto, País Valencià, el 5 de maig de 2025. Activistas valencianos por el derecho a la vivienda se enfrentan a penas de cárcel y miles de euros en sanciones. Activistas por el derecho a la vivienda de Ciutat Vella, casco histórico de Valencia, que han participado en los procesos de lucha vecinal en contra de la turistificación y la especulación inmobiliaria de Caixers, un centro social ocupado, así como en el proyecto de vivienda conocido como La Peseta, denuncian estar siendo hostigados por una campaña represiva. Las multas recibidas se basan principalmente en la aplicación de la ley Mordaza, en concreto los artículos 36.4 de obstrucción a la autoridad y el 36.6 de desobediencia, según los activistas. Muchas de estas sanciones, dicen, han sido aplicadas arbitrariamente, incluso en situaciones donde no hubo resistencia y el desahucio se ejecutó sin oposición alguna. Además, en el intento de desalojo del proyecto de vivienda de La Peseta, tres activistas fueron detenidas y actualmente se enfrentan a una petición fiscal de más de 15 meses de prisión para cada una. Escrito por José Ángel Sánchez Rocamora, publicado en El Salto, País Valencià, el 7 de mayo de 2025. Profesionales de atención temprana advierten del colapso del servicio de Andalucía. En el territorio andaluz hay más de 209 centros de atención temprana que atienden a más de 32.000 pacientes, niños y niñas de entre 0 y 6 años que tienen algún tipo de riesgo en el desarrollo. Un servicio que, a pesar de ser público, se encuentra gestionado a través de conciertos económicos financiados por la Junta de Andalucía. Las profesionales y los profesionales del sector advierten de que, aunque la situación siempre ha sido precaria, se ha llegado a una situación de colapso que, entre otras cosas, se traduce en listas de espera de más de un año que incumplen con lo estipulado en la Ley de Atención Temprana aprobada en 2023 por el Gobierno andaluz. Esto también está provocando que los profesionales se marchen. Los centros de atención temprana están exigiendo una mayor financiación. Actualmente se encuentran a la espera de que se realice un nuevo convenio que mejore las condiciones salariales de los equipos profesionales, descongestione las listas de espera y dignifique el servicio. La plataforma de profesionales de atención temprana insiste en la inacción por parte de la Junta de Andalucía, con la que se ha reunido en diversas ocasiones sin éxito. Desde partidos de la oposición al gobierno de Moreno Bonilla también han hecho hincapié en señalar el estado de la atención temprana en la comunidad. Escrito por Aurora Baez Boza y publicado por El Salto Andalucía el 28 de abril de 2025. Madring, el gran evento de la marca Madrid que no respeta trámites ni esperas. Madring, el nombre oficial del futuro circuito de Fórmula 1 urbano que atravesará las calles de Madrid, ya tiene licencia de obras que, si todo va según lo previsto, arrancarán en junio, mientras se suceden los anuncios oficiales y no se resuelven los administrativos. Trámites y obras aceleran para llegar a la fecha clave de 2026, aunque el plan urbanístico está recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y nunca se han respondido las alegaciones ni al plan especial para ampliar IFEMA ni a la licencia temporal de actividad, esta última de hecho susceptible de ser igualmente judicializada en su actual forma. El pasado 25 de abril el Ayuntamiento de Madrid aprobaba la licencia de obra para la ejecución del trazado del circuito de Fórmula 1, 5.470 metros de longitud, 22 curvas, capacidad total para unos 110.000 espectadores y muchas dudas sobre cómo afectará a los vecinos. Estos meses se han llegado a manejar de forma hipotética soluciones de movilidad para los barrios afectados, tales como trasladar a los residentes temporalmente a hoteles durante las semanas de que el Gran Premio y sus obras de adaptación antes y después del mismo afecten a las calles. Escrito por José Antonio Cano, publicado por El Salto Madrid el 8 de mayo de 2025. Apagón crónico. Lugares donde no volverá la luz a pesar de la restauración del sistema eléctrico. El pasado 29 de abril, la vida en el Estado español se paralizó, por lo menos su transcurrir cotidiano. Un apagón eléctrico histórico nos daba una jornada llena de imágenes inusuales o recordadas de contextos distintos, semáforos apagados, viandantes enganchados a un transistor a pilas, colas kilométricas para comprar pan en los únicos establecimientos abiertos o para sacar dinero en los cajeros con generador propio. Desde las 6 de la mañana del martes, cuando la red eléctrica anunciaba que se había restablecido en un 99% el servicio de todo el país, ya todo se encamina a ser un hecho extraordinario que quedará en el consciente colectivo estatal como una anécdota. Sin embargo, dentro del Estado español hay miles de personas que se enfrentan diariamente a estas circunstancias en distintos puntos del territorio. Lugares como Cañada Real en Madrid, donde más de 4.500 personas, entre ellas 1.800 menores, viven con cortes de luz diarios desde que el 2 de octubre de 2020 la compañía Naturgy decidió cesar con el suministro. Una situación dilatada en el tiempo que ha llevado a que el pasado febrero el Comité Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa condenase al Estado español por vulnerar 10 derechos básicos de esta población, entre los que se encuentran el derecho a la vivienda, el derecho a la salud y el derecho a la protección frente a la pobreza y la exclusión social. Pero estos no son los únicos. También hay vecinos almerienses de barrios como Pescadería o El Puche que viven con estos cortes, especialmente los picos de mayor consumo durante el invierno y en las olas de calor que definen el verano andaluz. Una situación que se repite en la zona norte de Granada, que desde 2019 se enfrentan a este tipo de intermitencias en el suministro que pueden durar hasta días. A pesar de que la movilización vecinal ha llevado a emprender un proceso judicial contra la energética Endesa, el pasado 2024 se desestimaba por parte de la justicia. En Sevilla, los cortes de electricidad pueden llegar a afectar a más de 40.000 personas de barrios como Amate, Palmete o Torreblanca. Una situación especialmente crítica durante las olas de calor que llevó a que durante el verano de 2023 los vecinos organizados ocupasen distintos espacios institucionales que sirvieron de refugio climático ante la imposibilidad de poder refrigerar sus hogares a temperaturas de más de 40 grados. Más de 11.000 personas en Almería y Huelva viven sin luz en los asentamientos de trabajadores del sector agrícola de ambas provincias. Además, tampoco tienen acceso a agua potable. Miles de personas que viven en infraviviendas construidas con plásticos y que se exponen a las incertidumbres del tiempo y a posibles accidentes. Todos estos casos tienen en común una falta de resolución por parte de las instituciones competentes, ayuntamientos, gobiernos regionales y el gobierno central. Una realidad en la que en muy pocas ocasiones reparan en la elaboración de sus políticas a pesar de la denuncia social y de colectivos internacionales y de que la ONU considere una vulneración de derechos humanos la falta de acceso a electricidad. Escrito por Aurora Baez Boza y publicado por El Salto Andalucía el 29 de abril de 2025.